En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en Onda Cero, primer programa del año. Feliz 2012. Ojalá que la noche anterior, noche vieja, haya sido estupenda, que hayáis salido muy bien del año, a todos los niveles, que no pasa nada. Si habéis tomado uvas, que no os atragantéis, y que después de las uvas, a ser posible que hayáis tomado otro tipo de frutas prohibidas, que para eso es año nuevo. No olvidéis que en este año el mensaje y el consejo es beber en todos los oasis. Aparecen pocos, así que no paséis de largo por ellos. La cuenta atrás ha acabado. Estamos en 2012, el año que más profecías y fiebres apocalípticas ha despertado. Por fin ha llegado y por fin va a servir para que queden al descubierto cómo algunos se echan para atrás, inventan excusas, camuflan lo que dijeron, lo retuercen, lo reinventan, pero afortunadamente irán poco a poco pasando a un segundo plano. Los profetas del 2012 ya están reculando. A uno de ellos se le oí decir que está seguro de que algo pasará este año, algo que no sabe el qué, ni cuándo, ni cómo. Es muy significativo, desde luego. ¿Habrá alquimia interpretativa? Dirán que sí, que aunque no se haya percibido, hay cambios, cambios de conciencia, de comportamiento, despertares, en definitiva, tonterías, excusas. Se agarrarán a falsas noticias que saquen de contexto o reinterpreten lo que voces autorizadas digan. Si alguien de la NASA, por ejemplo, hace alusión a la intensa actividad solar, dirán, ¿veis? Ya lo habíamos dicho. La NASA negará, como siempre lo ha hecho, cualquier interpretación mística de ese hecho. Pero estos personajes, estos profetas, aludirán a presuntos secretos. Esa parte la olvidarán. Lo bueno es que están siendo tan precisos en sus anuncios que los profetas empezarán a pasar a ser un vestigio arqueológico en cuanto se descubra que son manipuladores integrales y mentirosos compulsivos. Por desgracia, la inseguridad en la que vivimos se ha convertido en su mísera rampa de proyección. Porque son así, míseros. Habrá terremotos este año, habrá tragedias naturales. Las habrá en 2012, como las hubo el año anterior, como las habrá el siguiente, como todos, porque por desgracia las hay, ni más ni menos. Morirán personas, pero serán víctimas de circunstancias humanas, porque sufrirán esos envites de la naturaleza quienes viven en las peores condiciones, es decir, quienes hemos hecho los seres humanos que vivan en las peores condiciones. Los profetas pensarán en que todo se trata de una cosa programada, esperada, casi mística, casi divina. Mentirán. También habrá tormentas solares, pero no provocarán nunca ni problemas sociales ni tecnológicas. Habrá nuevas guerras, nuevos atentados, nuevas miserias humanas. Lo peor de todo es que estos profetas dan la espalda a la realidad, a lo que de verdad es importante. Hay que trabajar para construir un mundo más equilibrado, un mundo en el que la suerte no dependa de la situación social o económica. Un mundo con más justicia, equilibrado, sano y despierto. Ese es nuestro deseo, un mundo mejor para el 2012, justo lo contrario del deseo de esos profetas. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todos los que hacen posible este programa, en nombre de todos los que hacen posible La Rosa de los Vientos, que arranca este 2012 con Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, en la parte técnica Dani Madrid y Sergio Monforte, y los contenidos para esta madrugada, madrugada especial que os anticipamos ya mismo. Un programa, el de hoy, tras el descanso de ayer. Hemos descansado en Nochebuena, hemos descansado en Nochevieja, pero que la compensación es esta: 4 horas con La Rosa de los Vientos y 3 horas de tertulia. Desde ahora y hasta las 4 con nuestros gigantes, con los cortetulios, que han hecho un año extraordinario, fantástico. La tertulia aún más grande, más variada, más informativa, más entretenida y manteniendo además unos niveles de audiencia extraordinarios. Y con los mejores, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal, vamos a repasar algunas de las más importantes e interesantes noticias del año, con los ojos y las miras puestas, por supuesto, también en el nuevo ciclo que se acaba de abrir. Now will you Hablaremos de los personajes que fueron noticia, también de investigaciones científicas apasionantes. Algunas de ellas tienen que ver con la mente humana, con lo extraordinario de la mente humana y sus capacidades. Por supuesto, hablaremos de enigmas y de misterios, de hallazgos extraordinarios para reescribir la historia, de sucesos inexplicables. Todo ello en esta tertulia recopilatorio de todo lo que ha ocurrido en el 2012 y que abre las puertas al 2012 y de todo lo que ha ocurrido en el 2011. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y también en esta madrugada, por supuesto, como todos los domingos por la noche, El Buscador con Martín Espósito. La actualidad cinematográfica, muy intensa en Navidades, como no teníamos programa ayer, la traemos también para el domingo con José Manuel Escribano en El Callejón, la voz de Los Condenados. En La Voz de Los Condenados recordamos esta noche una de las emisiones que hemos efectuado en el pasado, la historia de un soldado norteamericano destinado en Irak y que se define a sí mismo como un psicópata, asesino entrenado. También tendremos el Gabinete de Curiosidades con Silvia Casasola, que nos va a hablar del mito realidad de las Amazonas. Y una página web a vuestra disposición, ahí podéis escuchar todos los programas pasados, podréis escuchar todos los futuros y también os podéis escuchar en directo y, entre otras cosas, participar en la encuesta esta semana. Una más, www.ondacero.es. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Feliz año. Feliz año a todos los que estamos aquí, a todos los oyentes y al eco que tengo tan estupendo, porque claro, después de tanto baile y tanta discoteca, pues fíjate, he venido yo ya con el altavoz puesto. Y yo lo que deseo a todo el mundo es un año, un 2012 de película. Uh-huh. Y es que de película va la encuesta que proponemos en la noche de hoy. Bueno, que sepas que lo más comentado durante la semana ha sido la tertulia de Navidad, ¿eh? Uh-huh. Sí. Lo de la arqueología prohibida, arqueología bíblica y no sé si prohibida también, ¿eh? Está la cosa tremenda. Sí, sí, fueron 3 horas de debate hace 7 días extraordinarias, fascinantes y fantásticas. Demostrando que somos capaces de viajar en el tiempo. Y una serie de debates que se pusieron ahí, bueno, ya iremos recibiendo un montón de correos que iremos comentando. A ver, lo que queremos proponeros es esto. ¿Qué película os ha parecido la mejor del año 2011? Y os damos una lista que además nos la ha ofrecido nuestro colaborador, José Manuel Escribano, y son las películas que han estado en números uno. Uh-huh. Empezamos, por ejemplo, por El Árbol de la Vida, Valor de Ley, Copia Certificada, En un Mundo Mejor, Un Dios Salvaje, Another Year, No Habrá Paz para los Malvados, Cisne Negro, Midnight in París y El Discurso del Rey. A ver, Jesús, por ejemplo, ¿a ti cuál te ha gustado más? La de Midnight in París me encantó, pero vamos, porque era una especie de viaje en el tiempo donde te reencuentras con ese tipo de personajes de la Biblia francesa y para mí fue una especie de orgasmo literario y casi de artístico por los personajes que salieron y porque Woody Allen pues es un genio, ¿no? Pero Valor de Ley también me encantó, pero desde luego yo creo que la que hace mención al logopeda del rey de Inglaterra, esa se gana para mí todos los méritos porque tiene ese gran valor de intentar hacer ameno un tema en principio muy espinoso y desde luego lo logra con una maestría estupenda. ¿Y tú, Lorenzo? Bueno, pues buenas noches y feliz año a todo el mundo. Ya sabéis que empieza la cuenta atrás y nos dirigimos de cabeza hacia el apocalipsis. Dicho esto, pues la verdad es que tengo dudas. Estaría entre Cisne Negro, que me parece una película fantástica. También, por supuesto, El Discurso del Rey me parece una propuesta absolutamente innovadora, tremenda. Además, muy ceñida a lo que fue la historia de este monarca y a la persona que le ayudó a enfrentarse al miedo que tenía a los micrófonos, al público. Pero, hombre, vamos a hacer un poco de orgullo patrio. Yo me quedaría con No Habrá Paz para los Malvados, porque verdaderamente yo estoy convencido de que José Coronado después de ver esa película que él ha protagonizado, estoy convencido de que se da miedo a sí mismo. Uh-huh. Es que te crees verdaderamente el papel que hace este hombre. Yo creo que no hay un malo más malo en la historia del cine español de los últimos años, y verdaderamente, bueno, pues para ponerlo en un altar, este hombre hace falta que le den un Goya, un Oscar o un beso en la boca, porque verdaderamente es fantástico. ¿Y tú, Manuel? Hola, feliz año. Manuel fue ayer que se dio el beso en la boca con Ignacio Montón. Pues... Bueno, es que en cuanto ve a Ignacio, pues bueno, se le levanta la libido. Se pusieron ahí a debatir sobre la arqueología bíblica y bueno, bueno. La verdad es que esa historia de Logopeda y del rey es muy positiva, está muy bien. A mí me sale, de corazón me saldría, si tengo que dar un voto, por el mensaje optimista y positivo de un mundo mejor, ¿no? Me parece una película... Uh-huh. Que debería ser obligatoria en todas las escuelas, como otras muchas. Pero yo estoy con Lorenzo. El papelón que hace José Coronado en Un Mundo Mejor, y Tenemos que Hacer Patria, es espectacular y mucho menos alejado de la realidad, por desgracia, de lo que mucha gente se cree. Coronado interpreta a un tipo de policía que, por desgracia, todavía existe en algunos suburbios. ¿Que tú has conocido alguno que otro? Uy, unos cuantos. Es un pedazo de peliculón. Yo personalmente me voy a quedar con Cisne Negro. Ya, pero tú te quedas con Cisne Negro por lo que te quedas. ¿Por qué? Por la protagonista. Por no, Natalie. Por Natalie Portman, que está estupenda en la película, pero no, me quedo por la historia, me parece durísima, y el mensaje de esa película, que es lo que puede pasar cuando a una persona le obligas a ser quien realmente no es y quien en el fondo además no quiere ser, aunque la hayas convencido. Eso tienes una obra. Y cuando te obligan a cumplir con unas expectativas que no son iguales las que tú tienes, pero al final las acabas asumiendo, ¿no? Entonces, y al final, pues... Tienes un libro fantástico que no me acuerdo del autor ahora mismo, mi cabeza como siempre, pues bastante mal ordenada, pero se llamaba Ídolos de Barro y repasaba un poco la historia de esos grandes ídolos de masas que desde la década de los 70 hasta finales de los 80, pues provocaron, generaron opinión y provocaron, pues eso, ¿no? Que hubiera una corte millonaria de fans detrás de ellos y lo que posteriormente, una vez que pasó esa fama, lo que había ocurrido, ¿no? Gente que se había visto obligada a estar donde verdaderamente no querían y cómo la vida se los había comido literalmente. Es un libro trágico, terrible, pero absolutamente real. En cierto modo habla un poquito de eso, Cisne Negro, ¿no? El guiño de la película de Forrest Gump, cuando él se pone a correr y están todos detrás y al final dice, te estamos siguiendo, y él, no, es que ya he parado, ya no quiero seguir corriendo, a mí dejarme. Eso está genial. Vamos con la tertulia ya mismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Una tertulia que hemos dividido esta madrugada en tres grandes fragmentos. Cada una de las horas vamos a repasar noticias e informaciones que han sido importantes y que han sido importantes en la tertulia durante el año 2011. Y en la primera hora nos vamos a centrar en personajes que fueron noticia, bien por sí mismos o bien por lo que protagonizaron o nos legaron o descubrieron o hicieron posible que supiéramos. Yo recuerdo... Bueno, ya no saludo, que ya estáis saludados y bienvenidos los tres, Jesús Callejo, Lorenzo Fernández y Manuel Terbayal. Pero recuerdo que fue allá por el mes de febrero, poquito después de que la población de Túnez se levantara, inmediatamente después lo hizo la población de Egipto, y encontramos en el programa, hablamos también de la revolución en Egipto, porque en las primeras jornadas de aquella revolución hubo un asalto al Museo Arqueológico del Cairo, y de inmediato apareció la figura de un personaje que está en todos los recopilatorios anuales año tras año, pero este año está por otra cosa, y es uno de los protagonistas, y queremos saber un poquito cómo ha sido su evolución y qué sabemos a día de hoy del Indiana Jones del tiempo moderno. Algunos lo han definido así, ¿no? El Zahi mismo. Hawass. El mismo se ha definido, ¿no? O sea, es que no hace falta irse muy lejos. Pero el dueño de las pirámides de Egipto durante los últimos decenios. Pues mira, es evidente que ha sido uno de los grandes personajes del 2011 porque ha estado ahí prácticamente en todo follón que se ha producido y, por supuesto, como no, en todo descubrimiento, porque, como digo, pues eso es lógico y normal. El polémico arqueólogo del que el Sunday Times, ya lo dijimos en su momento, llegó a decir que dirige el Consejo Supremo de Antigüedades con puño de hierro y lengua censora. O que la gente, por ejemplo, también dijeron que la gente se acobarda ante Hawass, ningún egiptólogo puede entrar sin su permiso y pocos logran evitar su rabia. Pues este hombre evidentemente ha estado presente en todo lo que Egipto ha deparado en estos 12 meses. El guardián de la herencia de Egipto, como él mismo se autocalifica en su blog, que afirma sin pudor que nadie en la historia de la arqueología ha ayudado a Egipto más que él, es que estamos hablando de un personaje bastante peculiar, comenzó el año advirtiendo, ni más ni menos que de la clausura de una de las tumbas más visitadas del Valle de los Reyes. Quiero decir con esto que muchas veces, y fíjate, aquí voy a romper una lanza en favor de Said Hawass, muchas veces se le ha criticado que todo lo que hace, pues bien sea como una estrella de determinados canales de televisión, abriendo tumbas que posiblemente ya estaban abiertas antes, buscando ese efecto y buscando el turismo, es lo que se le ha criticado, en este caso ha demostrado que no. Ha demostrado que busca más la preservación de los grandes templos, de los grandes lugares que hay en Egipto, anunciando esa clausura de uno de los lugares, como digo, más visitados del Valle de los Reyes, y que posiblemente el nombre del faraón que allí fue enterrado, pues yo creo que forma parte como un sello metido en nuestra mente desde que nacemos hasta que morimos, el faraón Tutankamón, ¿no? Pues él anunció precisamente que iba a clausurar, y de hecho así ha sido, ha clausurado la tumba de Tutankamón. Y es que después de eliminar los camellos de la meseta de Gizeh, como recordáis, porque decían que pues los excrementos de los camellos también contribuían a que las pirámides se desgastaran, pues después de quitar los camellos, con lo que eso también generó para los camelleros que allí se encontraban, pues con suntuosas propinas por parte de los turistas que se acercaban, pues este hombre también, después de decir que la Gran Pirámide quedaba cerrada pues para evitar la sudoración de los turistas, y a partir de ahí marcaba un número de visitas muy determinada a lo largo del día, yo creo que son unas 100 visitas las que se pueden hacer, 200 a la Gran Pirámide al interior, pues, yo me imagino interior, sí, que cualquiera de nuestros oyentes que haya viajado a Egipto habrá deseado rememorar el descubrimiento de Howard Carter en el año 1922 y culminar ese descubrimiento pues pronunciando esas palabras, ¿no? Veo cosas maravillosas dentro de la misma tumba donde todavía hoy, bueno, donde hoy de hecho está metido la propia momia del faraón niño de Tutankamón. O sea, llegar a la cámara sepulcral yo creo que era el sueño de cualquiera que se acerque a Egipto. Pues bien, eso ya no es posible, ya que cerró las puertas a los turistas para evitar su deterioro en base a las continuas visitas que sufría este lugar del Valle de los Reyes. De hecho, el propio Hawass afirmó que en el futuro solo se podrá visitar su réplica, y además advirtió que los especialistas en arqueología podrían visitar las tumbas originales, porque no solo es Tutankamón, se han cerrado otras tantas, quizás la más conocida sea esta, y ha dicho que no se podrán visitar las tumbas originales, solo los arqueólogos, pero eso sí, tendrán que pagar entradas carísimas, ya lo ha advertido. Para zanjar la polémica, además, justificó el cierre asegurando que esta tumba se destruiría totalmente dentro de aproximadamente 200 años, es la fecha que él marcó, debido a la respiración de los turistas que la visitaban. Bueno, pues eso, es un cálculo que él ha hecho, estamos hablando de miles de años en los que ha permanecido esa tumba cerrada, abierta desde hace aproximadamente pues 90 años, y este hombre ha decidido que ahora pues no se puede visitar más. Ya sabéis, humedad, hongos, unidos además a la escasa ventilación del interior, podían provocar que se destruyeran los tesoros que todavía se guardan en ella, pues entre ellos, como os digo, la propia momia. De hecho, los expertos se pusieron manos a la obra rápidamente para trazar, mediante tecnología láser, un mapa de la tumba, la policromía, los dibujos, los jeroglíficos que se encuentran en ella, para levantar la réplica cuanto antes en la orilla occidental del Nilo, en el mismo Valle de los Reyes. Es decir, se está creando ya, para que nuestros oyentes se hagan una idea, pues lo más parecido a lo que se hizo en Cantabria con la cueva de Altamira, con esa neocueva de Altamira, que es una creación prácticamente, bueno, no prácticamente, no, idéntica a lo que es la cueva original. De hecho, ya comentamos hace unos meses, pues cómo cuando se abrió la neocueva por primera vez, invitaron a los guías que habían estado durante toda su vida recorriendo la cueva original, mostrándola a los diferentes turistas que allí se acercaban, y a uno de ellos, el más anciano, el más experimentado, el que llevaba toda su vida, le preguntaron, bueno, ¿qué le parece? Y dijo, tiene un fallo. Y dijo, ¿cuál? Dice, falta una gota. Es decir, esto es lo que pretenden hacer en esa tumba de Tutankamón, y por supuesto ahí el que tiene la mano y la llave, como siempre, es el querido Said Hawass, que me imagino que ahora un poquito más adelante con otras historias también va a salir. Said Hawass fue destituido como ministro de Antigüedades, pero fue una institución temporal, cuando pasó el gran terremoto, después de la acción y la salida del país, el refugio de Hosni Mubarak, del dictador durante varios decenios y amigo personal de Said Hawass, el gobierno militar provisional, aunque estas cosas provisionales que se hacen eternas es un poquito complicado. Pero mientras ese gobierno provisional está mandando, ha recuperado la figura de Said Hawass nuevamente en su cargo. ¿Qué pensáis que le deparará el 2012 a Said Hawass? Hombre, yo diría, primero una... Cuando haya un cambio de gobierno, que este año sí parece que lo, Primero, un apunte optimista para quienes quieran pronunciar esa frase de Howard Carter: veo cosas maravillosas. La tumba está prácticamente vacía. Esas cosas maravillosas están en una sala ya específica del Museo del Cairo. O sea, que siempre hay esa posibilidad. Y también hay una recreación, del Museo del Cairo bastante buena. Que no entiendo el porqué de hacer otra recreación en el Valle. Imagino que por Reyes, la ubicación, porque los turistas donde se desplazan, en la ruta de Ayes y del Valle de los Reyes. Yo con Howard estuve un par de veces en su despacho. Doy fe de eso, de que mete miedo. Es un personaje que probablemente continuará muy vinculado al poder en Egipto, porque es un referente internacional para los egiptólogos y los arqueólogos de todo el mundo. Yo recuerdo que la primera vez que estuve en su despacho, literalmente no paraba de contestar los teléfonos a dos manos mientras dictaba mensajes a sus secretarias y atendía a los visitantes. Es un trabajador frenético, quizá por eso es tan autoritario, tan tajante y tan dictador, o sea, la impresión que nos transmite. Muchas veces cuando hemos ido a pedirle sus favores y cuando no nos los concede, bueno, pues ya tenemos que hacer las cosas sin su permiso, ¿no? Que suele ser siempre más interesante. Pero yo imagino que el poder que se ha ganado en todos estos años lo seguirá manteniendo de una forma u otra, dentro o en los márgenes del gobierno. Es que yo creo que además Egipto no se puede permitir el lujo de no disponer de un personaje como Said Hawass, porque verdaderamente estamos hablando posiblemente de la imagen más amable de ese régimen de Mubarak, una persona que, bueno, pues que ha vivido... Pero con acusaciones, ¿eh? Sí, Bruno, pero una persona que ha vivido su vida... Es que parece mentira que yo lo esté defendiendo. Pero bueno, es un hombre que ha vivido la arqueología siempre muy por encima del cargo político que ha desarrollado, porque en definitiva cuando era director del Departamento de Antigüedades o ahora como ministro, siempre ha tenido un cargo político, siempre ha estado muy asociado a la política. Sin embargo, él siempre ha puesto por encima de esa política los intereses arqueológicos y también, por supuesto, los intereses turísticos de Egipto. Una cosa va ligada con la otra. Sí es cierto que, por ejemplo, hacía referencia a esta primavera árabe cuando él denunció que en el Museo del Cairo hubo una serie de, pues poco menos que de profanaciones, ¿no? Donde se habían robado piezas, en fin, cuando verdaderamente lo que allí había pasado, primero, él no se dio cuenta de ese cordón humano que había alrededor del Cairo, que eran los mismos que estaban en la Plaza de la Libertad, es decir, la gente que se puso alrededor para que nadie saqueara este templo de la cultura que es el Museo del Cairo. Y sin embargo estaba acusándoles a ellos. Y les estaba acusando a ellos, pero además es que el robo real que se produjo, independientemente de pequeñas piezas que posteriormente se recuperaron, fue principalmente en la tienda del museo. ¿Sabes quién la gestiona? ¿O de quién es propiedad? De Hawass. Efectivamente. Con lo cual, estamos hablando de... Pues con lo cual, quizás... pero en 2012 sin Hawass. Yo no sé si Egipto se va a permitir el lujo de prescindir de Hawass. Yo creo que, como pasa con todos estos grandes personajes, ¿no?, que ya tiene su sitio en la historia, y más alguien como él, que se autonombró faraón, pues entonces, porque claro, eso de director general de antigüedades le venía corto, se hizo ministro, director. Le vino corto. Y ahora yo creo que es un ministro en la sombra, ¿no? Aunque oficialmente desde julio del 2011 dejó de ser ministro, a pesar de que sabemos que ha estado pues dirigiendo un poco los tejemanejes por unas razones interesadas. Es decir, mejor dejárselo a alguien que sabe en las alcantarillas de la arqueología egipcia, que no uno nuevo que no se va a enterar de nada. O sea, que en ese caso yo creo que ese gobierno provisional militar prefirió optar por lo de mejor lo malo conocido, ¿no?, antes de ver otras cosas. El caso de Said Hawass, yo creo que en el 2012 se va a ir a hablar de él en dos sentidos. Es decir, si van a contar con él, el nuevo gobierno, cuando salgan las elecciones, pues perfecto, porque ahí seguirá. Y yo creo que tiene una parte muy buena y muchos argumentos a favor para que siga, porque es verdad que lo que no conoce este hombre no lo conoce nadie. La parte negativa es la vinculación que tuvo en los últimos meses, que ahí no demostró muchas dotes de inteligencia, de asociarse a Mubarak, cuando ahí realmente se tenía que haber desprendido un poco a nivel ideológico de alguien que sabías que ya era un cadáver político, como era Mubarak. Pero bueno, lo quiso hacer así y allá él. Pero desde luego su futuro va a ser esplendoroso en todos los años, porque solo lo que puede escribir de sus experiencias, de los reportajes que ya tiene comprometidos, en fin, como asesor de múltiples proyectos de todo tipo, yo creo que no le va a faltar dinero para nada. Algo interesante de Hawass, que no se ha comentado suficientemente, es que además de la labor que él hacía en pro de la arqueología egipcia, que da la sensación que solo miraba para Egipto, también hacía otro tipo de labor a otros países. En el concreto, el año pasado, en el 2011, le dieron ni más ni menos que una de las medallas prestigiosas del gobierno peruano, que es la Orden del Sol, por ayudar al gobierno peruano a recuperar varias piezas arqueológicas de la ciudadela de Machu Picchu, que están en propiedad de la Universidad de Yale, a raíz de, ya sabes, del descubrimiento oficial que hizo Hiram Bingham, que ya luego ya sabemos que anteriormente a él por lo menos hubo otro par de europeos que descubrieron la ciudadela. Pero bueno, se apropiaron estas piezas arqueológicas la Universidad de Yale, y entonces, como siempre, no da puntada sin hilo, ayudó al gobierno peruano, por una parte para ganarse el favor de otros gobiernos distintos al egipcio, y por otra parte porque ya está reivindicando lo que él pretende desde hace años. Es decir, que todas aquellas piezas arqueológicas egipcias que están repartidas en distintos museos, como el Louvre y como el British Museum, que algún día se recupere, ¿no? Desde el año 2003 tiene una guerra enconada con el British Museum para que se recupere la piedra Rosetta. Bueno, pues evidentemente él ayuda a Perú como diciendo, yo os he conseguido estas piezas, pero cuidado, me tenéis que ayudar a mí cuando yo intente recuperar todas las demás piezas que están repartidas. Lo digo un poco para que veáis lo estratega y lo listo que es Zahi Hawass. Lo que pasa es que esa listura yo no sé si le va a servir para que en el 2012 esté en el lugar que él le gustaría estar. Es lo que no sé. De todas formas, tanto si está en el gobierno, en el nuevo gobierno egipcio, como si está a la sombra, trabajo y dinero no le va a faltar. Hemos hablado en la tertulia, creo que ha habido dos o tres pequeñas conversaciones, algunos dicen que discusiones, a propósito de la posibilidad o no de conjugar ciencia y fe. Y si hay un personaje en este año que, más que por lo que ha protagonizado, ha sido por el reconocimiento que ha tenido, que sí que lo ha intentado y en cierto modo lo ha conseguido, es un científico español con unas profundas creencias religiosas, afincado en Estados Unidos, y que ha sido otro de los protagonistas de este año. Francisco José Ayala. Sí, Francisco José Ayala, a mí es un tipo que me cae muy bien. Me parece un símbolo, un referente de ese punto de intersección entre la ciencia y la fe, que es posible, aunque algunos digan que no, si es posible. Y aunque Francisco Ayala nació aquí, en Madrid... Como la semana pasada, retransmitimos también así los subtítulos. Manuel mira con ironía a Bruno. Pues aunque nació aquí en España en marzo del 34, él ya está nacionalizado estadounidense, es profesor de universidad allí, es un biólogo de reconocido prestigio, pero es ex fraile dominico, que de casta le viene el galgo. Y este sí que fue monje antes, fraile antes que biólogo, ¿no? Y en un país como Estados Unidos, en el que hay una corriente creacionista tan importante y tan influyente en muchas universidades, el hecho de que Ayala sea uno de los más ilustres referentes del evolucionismo y del darwinismo, pues tiene más mérito. Él ha sido premiado en diferentes ocasiones, ha protagonizado, creo recordar, alguno de los vientos favorables, ¿verdad?, por haber donado grandes sumas de dinero a la universidad para la investigación. Sí, donde él ha estado desarrollando sus investigaciones, ahí lo ha donado para que sigan investigando. 10 millones de dólares, ni más casi o menos, nada. ¿Sí? Y casi dos ocasiones, dos premios se ha donado. Y hace unas semanas participó en el último encuentro sobre ciencia y fe que se celebró en Madrid con distintos científicos de distintas áreas que se esfuerzan por intentar hacer compatible la investigación científica en la astronomía, en biología, en física, en distintas... En genética, que también es un genetista muy bueno. Efectivamente. Y la ciencia y la fe, que es perfectamente compatible. Y además este año ha habido muchos descubrimientos, muchas noticias en esa línea. La verdad que yo creo que son de esos personajes en donde lamentas que haya esa fuga de cerebros en España, ¿no? Es un personaje que debería haber estado en España haciendo toda su labor y que no lo ha hecho, como le pasa a tanta gente como él, porque la infraestructura tecnológica en España pues es muy deficiente, y eso está claro, ¿no? Pero en los últimos años ha mejorado muchísimo, han vuelto muchos científicos, y es uno de los grandes méritos del último gobierno, que ya no existe, y que también hay que decir alguna cosa buena. No, han tenido muchos fallos y muchos errores, pero a ese nivel, a nivel científico, España ha mejorado muchísimo en estos años como nunca en su historia. Pero no lo suficiente como para que no se vaya este tipo de gente. O sea, es que estamos hablando de personas que ya tienen un prestigio y que ya tienen una cierta edad, pero es que estoy hablando de jóvenes de 20 y tantos años que siguen yendo a Estados Unidos para completar su formación. Es decir, algo está pasando aquí en España, pues por mucho que tú lo aumentes. El problema es el eterno becario, que se prolonga. Ya no existe el becario en la universidad. Ya no existe. No creo que sea solo una cuestión de ciencia. No, ocurre en el deporte, en la música, en el cine. No, hombre, corre todo. Lo que pasa es que es una pena que todos los grandes científicos... Ya es ilegal la figura del becario. O sea, ya es un trabajador, ¿no? Es un... Que ha mejorado muchísimo. Pero existe el concepto. No, existe. Ya te diré. Bueno, vale. Pues sí, Culpa de Zapatero, protagonista del año 2000. Pero bueno. Pues no, pero alguna cosa buena ha ocurrido, y entre otras es que se haya suprimido la figura del becario. Pero vamos a ver, ¿y quién está discutiendo eso? Lo que pasa es que no, pero parece que me lo he inventado, que no existe. A nivel popular, pues se sigue considerando el concepto de becario con todo lo que ello conlleva, por desgracia. Es decir, que es que no existirá ya a nivel legal, pero sí sigue existiendo dentro de la conciencia de todo el mundo. De la poca conciencia de algunos. Yo aquí me dedico a hacer fotocopias y traer los cafés, o sea, yo aquí me siento becario. Sin ir más lejos, acordaros de la polémica que hubo. Pero de la IBM. Sonadísima. IBM esto, IBM al otro. Este año que acaba de terminar el 2011 con Mariano Barbacid, incinto de este instituto oncológico, bueno, saldo de tortas por todos los sitios. Sí, es decir, que algo que nace con los parabienes, con un presupuesto elevado, con las mejores mentes en pro, ¿no? De, hombre, pero no podemos decir que Barbacid tenía razón en eso, ¿eh? No, si yo no te estoy hablando de eso. Te estoy diciendo que algo pasó Barbacid allí para que hubiera sus problemas. La presión de la industria privada que quería ocupar un puesto para que era, y un reconocimiento y un mérito y una labor que debía ser cosa de lo público. Y Barbacid quería apoyar a la industria privada, a la industria farmacéutica. Entonces dijeron, pues no, si tú quieres esto, fuera. No, pero hace poco una científica española que recibió un premio, que ahora no recuerdo el nombre, ese premio que ganó lo donó para que el equipo que tenía pudiera seguir con ella, porque si no tenía que reducir, porque claro, ahora los presupuestos no son los mismos y entonces no podía seguir esa investigación. Y ese dinero que había ganado lo ponía para que siguieran contratados su equipo y pudieran seguir investigando. Sí, eso es verdad. Fue un gesto filantrópico de la línea del que ha hecho Francisco José Ayala, es decir, dar su propio dinero para que siga avanzando la materia o la ciencia al que él es especialista. Eso es muy raro en España. Primero, raro que te den una subvención o que te den un premio, y luego que ese premio encima lo dones a la gente de manera totalmente filantrópica y altruista. Eso ya es más raro. Y a mí algo que me gusta mucho de Ayala es... conseguido el mayor número de titulaciones universitarias científicas de la historia, el mayor número de toda Europa es en España. Dato de este año, o sea, no está malo eso. Y este año, que entre otras cosas... Pues habría que cuidarlos un poquito más, ¿eh? Uh-huh. Es el año de la Jornada Mundial de la Juventud. Igual son demasiados, aquí en Madrid. Ayala ha intentado ser instrumentalizado tanto por un sector como por el otro de la fe, tanto por los ateos anticlericalistas, más bien sería más correcto, estos que organizan el Día de la Blasfemia, que reclaman su derecho a cagarse en Dios, y no sé, barbaridades. Sí, sí, que esto pasa. Sí, hay una panda de la libertad, intelectuales, sí, entre comillas, que consideran... pues que tienen que tener derecho, pues, como a cagarse en público, no sé, pues, bueno, sí, pues sí, también es un derecho, sí, que se puede... No, a mí me parece una chorrada, perdona, ¿eh? Sí, no digas, no, que sí, como que sí. Que no, no, que me parece una chorrada, todo, vale, lo que... Vale, vale. Pues también han intentado instrumentalizar a Francisco Ayala, y a mí me parece un ejemplo de independencia, y sobre todo a mí lo que más me interesa de Ayala y del grupo de científicos que orbitan en torno a él, en ese punto de intersección entre la ciencia y la fe, es que, aunque a primera vista... La investigación, las investigaciones más punteras en biología o en genética o en astronomía, como es el caso, supongo que hablaremos después de Stephen Hawking, parecen transmitirnos la idea de que en el mundo de la ciencia no queda sitio para Dios o para lo trascendente. Es curioso, y a mí me hace reflexionar, que tipos tan inteligentes, con tanta formación y tan al día del último que está descubriendo, como es el caso de Ayala, insistan en que sí, en que a pesar de todo lo que sabemos cada día más sobre el origen del universo, sobre el origen de la vida en la Tierra, todavía queda sitio para Dios y para lo trascendente. Uh-huh. Sí, además Ayala yo creo que está en la famosa línea de que hizo Einstein en su momento, ya sabéis un poco lo que se ha comentado, ¿no? De que él tenía un concepto de la divinidad pues muy diferente a la que la tiene un cristiano o la que tiene un judío, y él decía que cada vez que la ciencia abre una puerta, detrás de esa puerta se encuentra Dios. Es decir, que en el fondo Francisco Ayala va un poco en esa línea, es decir, ha intentado combinar lo que es la ciencia pura, aséptica y fría, con ese concepto de que hay cosas que no entendemos, y eso que no entendemos, llámalo como quieras, pues se define como Dios. Sí, no estoy seguro de que si solamente llamamos Dios a la ignorancia, a lo que nos queda por saber, es como un profundo agujero negro del, exacto, que no sabemos nada y le podemos llamar Dios o pero tampoco nos transmite mucho. Sin embargo, hay algunos científicos, los que están trazando, por ejemplo, los mapas del universo conocido, que hablan de una coherencia en la creación, de una estructura inteligente del universo, de un orden exacto, y Y esa inteligencia en el origen del universo, bueno, pues es algo a lo que algunos llaman Dios, ¿no? Y me parece súper interesante. Sí, el problema siempre es intentar poner el nombre de Dios a algo, porque la gente rápidamente hace una reducción mental de lo que él considera Dios. Pero muchos científicos, cuando hablan de Dios, no hablan de un Dios cristiano, no hablan de un Dios judío, de un Dios musulmán. No se puede, no puede. Claro, hablan de Dios como algo incognoscible, algo que está detrás de todo esto que se mueve y que vemos, que es el universo, y que hay cosas que no controlamos todavía, sencillamente porque nos falta todavía mucha investigación en ese sentido. Y esa humildad de decir que no conocemos todo es lo que hace que científicos de la talla de Francisco Ayala, o de Einstein, o de, bueno, de Eddington, o de Heisenberg, de todos, siempre abrían la posibilidad de que, cuidado, no lo sabemos todo y, por lo tanto, hay algo que se nos escapa. Ese algo que se nos escapa, llámalo como quieras. Los masones lo llaman el gran arquitecto del universo. Vale, ¿y qué? Una de las cosas que siempre me ha gustado de Francisco Ayala, el que, sí, sigo un poco todo tipo de noticias, es por ese carácter positivo que tiene. Él dijo en una ocasión, dice, cuando puedes hacer cosas buenas, tienes que hacerlas. O sea, esa voluntad, esa predisposición, me encanta, de alguien, además, que es un referente a todos los niveles. Y, fíjate, si tiene ese predicamento fuera de España, más que en España, que tiene el título de University Professor, que es el título más alto concedido por la Universidad de California. Y el único profesor que tiene este título en la citada Universidad de California. O sea, que ningún norteamericano, ningún estadounidense lo tiene. O sea, eso nos da idea del reconocimiento profesional que tiene esta persona a los dos niveles. Es decir, es un referente moral y es un referente científico. También hay que recordar que históricamente Ayala tuvo que salir de España para llevar a cabo sus investigaciones, no con el gobierno anterior ni con el anterior, sino porque en España había una dictadura y no se podía investigar determinadas cosas, ¿sí? No, fue culpa de Zapatero. Fue culpa de Zapatero. Esto es lo único que me dice Zapatero. Pero vamos a ver, con Zapatero. Deja Zapatero en su casa tranquilo ya, hombre. Lo habéis mencionado ya en alguna ocasión, ha salido, yo creo, el nombre ya un par de veces, ha sido protagonista. En la tertulia hablamos mucho sobre Stephen Hawking, cuando dijo aquello de, más o menos, creo recordar que la frase fue la siguiente: si existe vida en otros planetas, si existen otras civilizaciones, yo no intentaría contactar con ellos. Sí, mejor que por no lo nos que visiten. Pudiera pasar, ¿no? Más o menos. Sí, fue algo así. Y a mí me inquieta mucho que Stephen Hawking diga eso, porque lo tengo por un tipo muy formado en su especialidad. Hombre, no es el único. Hay toda una corriente de físicos y de astrofísicos, sí, y de astrónomos que contemplan esa posibilidad y se basan en un hecho histórico, y es que en el único ejemplo que conocemos, que somos, es el de los seres mismos, humanos, claro. Correcto, cada vez que una civilización más desarrollada contacta con una civilización menos desarrollada, la absorbe hasta hacerla desaparecer. Y evidentemente, ¿no? Si se produjera el supuesto de una visita extraterrestre, evidentemente partimos de la idea de que están más desarrollados a todos los niveles que nosotros. Obviamente. Claro, la cuestión es, ¿están más evolucionados a nivel ético, a nivel moral? Es que yo no creo que importara en ese sentido. Hombre, pues... Hombre, vamos a ver. Si hombre, te esclavizan, sí importa. Claro, claro. Para saber pero qué te bueno, van a hacer, más que sí, nada. Sí, pregúntale sí, a Cuarte Vilasboas, si cómo lo pasó. El de las Boas. Pero si vamos a lo que ha propuesto Stephen Hawking, ¿no? Diciendo que mejor que no nos visiten, mejor que se queden en su casa, porque si nos visiten, siguiendo esas pautas, pues un poco darwinistas, ¿no? En las que se basa más o menos la evolución, en este caso, el ejemplo que tú dices que tenemos, que somos nosotros, viendo cómo nos imponemos y cómo se van buscando los recursos naturales a costa de lo que sea, evidentemente lo que dijo este señor, mejor que no nos visiten. Pero es que no lo dijo él solo, es decir, si es que esto ya formó parte de un debate bastante encendido, porque, ya lo dijimos, instituciones científicas tan sumamente importantes como la Royal Society del Reino Unido, pues los miembros, algunos de sus miembros, ya advirtieron a través de su publicación, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, Review Translation o algo así se llama. Bueno, el caso es que ahí ya lo advirtieron, ¿no? Incluso llegaron a decir, primero, que no se produzca el contacto, porque seguramente no va a ser positivo para la raza humana. Y en segundo lugar, en el supuesto de que en un futuro se pudiera llegar a producir ese contacto, marquemos un protocolo de actuación. Es decir, no vayamos cada uno por nuestro lado, como ha ocurrido siempre, porque ahí sí que se podría generar el caos. Y de hecho estaban pidiendo a instituciones que se generara un protocolo de actuación por si se producía, en el supuesto de que se produjera un contacto, porque todo lo que podía venir de fuera, desde su punto de vista, y estamos hablando de científicos de renombre, de gente muy premiada, no por esto tienen que ser más listos o menos listos, pero evidentemente sí, quizás hay que atenderles un poquitín a lo que dicen, y decían eso precisamente, ¿no? Quizá el debate sobre lo que decía, yo creo que Manuel ha tocado un poquito lo que creo es relevante. Si Hawking habla de algo que no es su especialidad, tiene más valor que lo que puedas decir tú, Lorenzo. Pues mira, cuando se lo preguntamos a Juan José Benítez, dijo que Stephen Hawking en este sentido era un analfabeto, pues no, no tenía ni idea de estos temas. Claro. Bueno, pues hombre, yo entiendo que a lo mejor algo sabe. ¿Qué va a saber? Algo sabe. ¿Qué va a saber? Yo creo que seguramente tendrá más de cuatro libros. No tendrá ni idea si estamos hablando del fenómeno ovni, de ufología. Ojo, pero si estamos hablando del viaje espacial, de exobiología o de astronáutica... Sí, es otra cosa totalmente distinta. Lo que ocurre es que aquí ya no se habla de eso, porque Hawking, las declaraciones polémicas de las que estamos hablando, no conjeturaba sobre la posibilidad o no del viaje, que tiene narices, que no lo haga. Porque todo lo que sabemos de física de a pie es que no hay manera de hacer un viaje interestelar, o sea, es imposible, fuera del sistema solar no se puede, ni ahora ni nunca, porque no se puede sobrevivir dentro. Luz. Ni dentro tampoco. Bueno, a Marte con un poco de suerte, ya ves, la misión Mars 5 por Mars 500 por lo menos nos da esperanzas, ¿no? Otro protagonista del año que nos lo comentabas antes de comenzar el programa, todavía no ponemos nombres, una X, ¿no? O dos o tres X. Pero tienen unos 10 años. 10 añitos tienen los que serán los primeros astronautas en viajar a Marte, andarán por ahí. Y este año se ha progresado mucho en esa búsqueda de la tecnología y sobre todo de las condiciones humanas, cómo desarrollarlas para conseguir eso después de que finalizara la misión de 500 días aislados y en condiciones similares a las que se encontrarían allí de un equipo de astronautas. Un experimento muy óptimo. Ese, porque uno de los problemas era ver si serían capaces un grupo de seres humanos de soportarse encerrados 500 días en una hipotética nave espacial rumbo a Marte, ¿no? Mientras no manda el director de Gran Hermano. Eso que te iba a decir, que sabe que va a Gran Hermano, ¿no? El otro día estuvimos comentando una noticia que en las dos ocasiones habían enviado unos gusanitos y se habían reproducido y podían crecer, y era uno de los experimentos que tenían para esa posibilidad algún día de un viaje a Marte, porque tenían genéticamente muchos puntos similares a los humanos. O sea, hay un chiste de eso, os acordaréis, no fue del 2011 sino anterior, donde hacen un viaje de estos así de resistencia física a Marte, pues un representante de cada uno de los países, ¿no? Entonces va un ruso, va un italiano y un español, como no, ahí provistos con sus equipajes, y cada uno, pues, como va a ser un periodo de 3 meses, ni más ni menos, pues lleva en la nave, en naves individuales, pues aquello que más ilusión le hace, ¿no? Entonces el ruso pues lo carga lleno de vodka todo aquello, ¿no? Para intentar que esos 3 meses sean lo más llevaderos. El italiano lo carga todo de pasta y de pizzas, y el español... cajones y cajones de tabaco, ¿no? Un fumador empedernido. Bueno, pues esperan a ver qué pasa, pasan esos 3 meses y van llegando las naves, la primera que llega la del ruso, en fin, totalmente beodo, no acierta con las escaleras, se va cayendo, da tropicones, pero bueno, parece que sobrevivió a la experiencia. El italiano no cabe por la puerta porque todas las pizzas que se había embutido ahí, pues no, imposible, ¿no? Tuvieron que sacarle casi con una carretilla, y ya estaban esperando la del español, por fin llega, el último, claro, cómo no. Y justo se abre la compuerta y sale un personaje totalmente demacrado, famélico, con una barba de 3 meses, desesperado, con las órbitas fuera de los ojos. Y todo el mundo como asustado, ya, algo le ha pasado, debe tener una experiencia trascendente, ¿no? Y tocándose todo el rato el uniforme y diciendo al primero que encuentra allí, por favor, tiene fuego, tiene fuego. No había podido fumar ni un cigarro. Eso es complicado para el español. Bueno, pues en fin, no dejáis una experiencia sociológica para ver cómo aguanta cada uno de este tipo de circunstancias. Creo que sí me gustaría retomar un poquitín, brevemente, porque creo que además ese debate fue interesante porque provocó muchas reflexiones muy interesantes por parte de nuestros oyentes y sobre todo pues un enfrentamiento dialéctico bastante sano, ¿no? Cuando hablábamos de Stephen Hawking, ¿no? Porque yo creo que ahí también dio pie a una reflexión que va paralela a las declaraciones de este señor o de los miembros de la Royal Society o de quien sea. Y es lo que Jesús y yo hablábamos, ¿verdad? Es curioso cómo los científicos siempre han tocado estos temas pues como un tabú, ¿no? Esas afirmaciones no son propias, o por lo menos hasta hace muy poquito tiempo no eran propias de la comunidad científica. Y aquí se estableció un debate que partió precisamente de las declaraciones de Hawking, ¿no? En los que se planteaba pues la posibilidad de que verdaderamente ya haya algo que a ellos les da a entender pues que ese contacto se podría producir, notosas. Titulares, por favor. Se lo acabo de decir a Manuel Carballal, que acaba de toser, ya está con los colmillos afilados. Porque verdaderamente, los dos últimos años, la gran cantidad de información relativa al fenómeno OVNI, bien sea a nivel de avistamientos en lugares de los que antes no sabíamos absolutamente o prácticamente nada, porque la información que salía era con cuentagotas. China es un ejemplo de ello. donde aeropuertos se han paralizado completamente por la visión de esos objetos volantes no identificados. La cantidad de desclasificaciones de informes relativos a avistamientos de ovnis de primero, segundo y tercer tipo. La incursión en este sentido de los científicos soltando estos titulares tan sumamente llamativos. La verdad es que da que pensar. Yo creo que la afirmación de Hawking tiene una doble lectura, ¿no? Y a nadie se nos escapa. Por una parte, el que diga eso Hawking, hay una cosa que es de perogrullo, es decir, cualquier enfrentamiento o cualquier encuentro con una civilización más desarrollada tecnológicamente no es un encuentro, es un encontronazo. Es decir, solo tenemos que echar una ojeada a nuestra historia, desde la conquista de América por parte de los españoles hasta, yo qué sé, la conquista de, o el descubrimiento de la Isla de Pascua, ¿no?, por este marino holandés Roger Vine en 1722. Y a partir de ahí, la cultura autóctona de ese lugar cambia y suele cambiar para peor. ¿Por qué? Porque hay una cultura muy desarrollada a todos los niveles que la va fagotizando. O sea, que lo cual no hace falta ser muy listo para pensar que si una cultura que viene de otro planeta, de otro sistema solar, tiene un encontronazo con nosotros, evidentemente tiene una tecnología mucho mayor, porque si no, no hubiera llegado aquí. Con lo cual, ese enfrentamiento va a ser casi, casi inevitable y perjudicial para la raza humana. Tal cual. Puede ser cuestión de meses, de años, pero antes o después vamos a ser un poco esclavos, entre comillas, de lo que ellos marquen, esas pautas. Con independencia de su concepto moral o ético que tengan de la injerencia o no injerencia en otras culturas, en otras civilizaciones. Esa sería la primera lectura. Por lo tanto, lo que ha dicho Hawking me parece normal. Dice, cuidadín, si viene alguien, yo tendría mis precauciones porque puede ser que acabemos mal. La segunda lectura, la segunda interpretación de esa frase de Hawking y de otros científicos es que a lo mejor puede tener un tipo de información distinta a la que tenemos nosotros. Es decir, que alguien le haya contado algo, se haya chivado de que a lo mejor esa especie de encuentro de contacto puede ser previsible a corto plazo. Cuando digo corto plazo, puede ser de aquí a unos cuantos años. Bueno, y él, como autoridad también científica y moral en este tipo de cosas, pues va desgranando algunas cosas. Que si solo fuera él, no pasa nada, porque no deja de ser pues una especie de anécdota. Pero claro, si es él, o es la Royal Society, o es Michio Kaku, o es el que sea, y te van diciendo pequeñas cosillas relacionadas con temas que aparentemente nunca han tocado, es decir, que han sido temas tabú para un científico, el hablar de los ovnis o de la ufología de forma directa o indirecta, nunca lo han tocado, y que se hayan puesto de acuerdo a lo largo del 2011 distintas personalidades, incluso gobiernos como el gobierno búlgaro, el gobierno chino, es decir, gente que de una forma o de otra te van soltando pequeñas pinceladas o pequeñas perlas de información supuestamente privilegiada, como hizo también el exministro de Defensa canadiense, ¿no?, donde soltó directamente, eso ya sí que no se andó con ningún ambaje, dijo directamente que el contacto extraterrestre es una realidad palpable y que habría que ponerse en contacto con ellos cuanto antes para que nos den la tecnología suficiente y salir de este cambio climático. Es decir, que el tío ya no hizo ningún tipo de paripé. Pues mira lo que ha hecho Canadá, se ha retirado del protocolo de Kioto. Bueno, a ver, no me extraña. Bueno, pues ahí es un poco ese tipo de lecturas, y de ahí surgió aquel debate donde decíamos si tendrían información privilegiada o realmente son informaciones esporádicas, anecdóticas, que no hay que darle mayor trascendencia. Bueno, yo haría otra lectura, si me permitís, y ahondando un poco en un concepto que ha dejado Bruno sobre la mesa. Ahora radio yo que Lorenzo saca la katana de samurái y me amenaza con ella. Es que una cosa son los gobiernos, lo que diga un político, a mí no me interesa, no me aporta nada, por muy alto que sea ese cargo. No, ahora te explico por qué. Otra cosa son los militares y otra cosa son los científicos, como Hawking, que eso sí me interesa más. Yo opino que hay gobernantes, políticos, o aquí en España ocurrió con la Casa Real, que en un momento determinado han tenido acceso a los archivos, a los informes, a los expedientes oficiales, que ahora se están desclasificando, y yo puedo entender que alguien no familiarizado con el fenómeno OVNI, cuando encuentra esa información, se sienta desbordado y pueda tender a aceptar que, pues está claro, no, o sea, hay unas pruebas irrefutables, no hay pruebas tan irrefutables. Cuando analizas a fondo la documentación y sobre todo cuando tienes la experiencia del trabajo de campo, de haber entrevistado a cientos o quizá a miles de testigos, de haber compilado, ves que no es tan sencillo. Si no hace mucho tiempo que habríamos resuelto el fenómeno ni sabríamos lo que es mucho más complicado. O sea que yo puedo entender que un mandatario que ha tenido acceso a esa información privilegiada, desclasificada o no, diga, es que esto es la caraba, ¿no? Pero otra cosa es lo de los científicos. Y en cuanto a los científicos, a mí se me ocurre que es lógico que cada vez más científicos miren hacia el cielo y empiecen a plantearse más en serio la posibilidad de otros planetas habitados, porque ahora hay más planetas habitables que nunca. Nunca antes en la historia se habían descubierto. Este año han aparecido muchos más, y el año viene van a ser muchos más, y el otro, y el de 2013 y el 14, cada vez se están descubriendo. Va a ser una proyección no geométrica, sino aritmética. Exactamente, exactamente. O sea, es, por los es 400, lo que ocurrió con la presencia de agua en la Luna, la presencia de agua en Marte. O sea, cada vez estamos conociendo más el universo, y nos estamos dando cuenta de que la posibilidad de la pluralidad de vida en otros planetas cada vez es más real. No es como decían los escépticos en este sentido, ¿no? Que esto es una casualidad. Cada vez hay más planetas más o menos similares a la Tierra. Entonces, es lógico que cualquier persona con dos dedos de frente y con un interés científico diga, oye, pues a lo mejor puede que haya otros planetas con vida, y si tienen vida, quizás sea una vida inteligente, y si es una vida inteligente, quizás sea una vida con un desarrollo tecnológico que permita la posibilidad del contacto. O sea, que yo creo que es una reflexión lógica para cualquier cerebro y cualquier mente inquieta. También hubo muchos minutos que dedicamos a un personaje que se marchó este año, que bueno, tiene muchísimos seguidores y muchísimos detractores. Sai Baba, Satya Sai Baba. Para algunos, el auténtico dios. Para muchos, el auténtico dios. Para millones de personas en el mundo. Además, Bhagavan Sri Satya Sai Baba, que es el nombre completo de esta divinidad, tenía entre sus seguidores a muchos personajes muy conocidos, muy muy famosos, desde actores como Steven Seagal, músicos como el ex Beatle George Harrison, que visitó Larsen varias veces, personajes de la nobleza como Sarah Ferguson, actrices como Woody Hound, en España Verónica Forqué y su hermano han sido un poco los impulsores de los centros de los Larsen de Sai Baba en España, y murió este año dejando a sus seguidores boquiabiertos, perdidos, confusos, porque Sai Baba había asegurado que iba a vivir mucho más. Y Sai Baba no es un gurú más. No es, es evidente que existen millones de sectas y de grupos religiosos en todo el mundo. Existen miles, quizás cientos de miles de líderes espirituales, de gurús que se autoproclaman la divinidad, y este año van a aparecer muchos. Este año 2012 van a aparecer gurús y santones a punta pala. Vamos hasta a tener diciembre. Más dioses también, joder. Claro, lo que pasa es que es difícil que hagan lo que hacía Sai Baba, fuese como fuese, porque Sai Baba, según sus biógrafos, según sus seguidores, no solo reproducía todos los milagros que se atribuyen a Moisés o a Abraham, a Mahoma y a Jesús, incluyendo la resurrección de los muertos, porque Sai Baba, según sus seguidores, hacía cosas increíbles, además con un exhibicionismo y un desparpajo asombroso, materializaba objetos, hacía todo tipo de cosas. Y esto ya no es tan fácil que lo hagan todos esos que van de gurús y de santones, ¿no? Por eso tenía un rendimiento absoluto por parte de sus seguidores, y todos se han quedado un poco huérfanos con su muerte, que además destapó la caja de los truenos, porque cada vez aparecían más denuncias sobre un comportamiento moral más que cuestionable. Las sospechas del fraude cada vez eran más altas. Pero eso no impidió que el gobierno indio incluso le rindiera honores en su fallecimiento. Mira, estábamos hablando hace un momento de los científicos y la ufología. No, con esto ocurre lo nada, mismo. Hablo por la trascendencia del personaje. Con esto ocurre lo mismo. Hay muchos políticos, mandatarios, muchos científicos que son personas que antes de ser científicos o políticos son seres humanos que tienen sus emociones, que tienen sus creencias, y a las emociones es a donde va dirigido el mensaje espiritual o el mensaje mesiánico. Y por muy erudito que sea un físico o un químico o un mandatario del gobierno de la India, no tiene por qué tener más conocimientos en esto que llamamos el mundo de lo paranormal, y en este caso en concreto la prestidigitación, el ilusionismo, el mentalismo, que muchos sospechamos que son algunos de los verdaderos poderes que había detrás de Sai Baba. ¿Y él no ha dejado a ningún discípulo aventajado que siga? No, él lo que dijo es que y él pretendía, había augurado que él sabía el día de su muerte, que iba a ser dentro de unos cuantos años, todavía le quedaba, todo el mundo estaba convencido cuando él lo ingresaron de que, bueno, iba a sanarse como siempre y iba a seguir viviendo unos cuantos años más. Y que luego, con 84, o sea que estamos hablando de una edad bastante longeva. Que no está mal, que no está mal. Pero él aseguraba que volvería a reencarnarse en el futuro y apostaría que hay ya una buena corte. De hecho, he visto ya imágenes de alguno que ha aparecido pretendiendo ser la nueva encarnación de Sai Baba, aunque ya parece talludito con unos cuantos años, a que ha crecido muy deprisa para haberse reencarnado, ¿no? Una cosa curiosa. Pero que ya salió de Sai Baba y se metió. Exacto. Haciendo ya las materializaciones características del Vibhuti o de la Amrita que hacía Sai Baba y esas materializaciones de anillos y de colgantes, intentando recoger un poco a las ovejas descarriadas que se han quedado huérfanas. A mí me parece una historia terrible, muy triste, porque yo le dediqué muchísimo tiempo, me parecía... Es como el final del camino, ¿no? Yo entiendo para muchos buscadores que sienten la inquietud, que tienen la necesidad de encontrar un maestro en algún momento de su vida, de repente aparece Sai Baba y lo tenía todo. Todo lo que tenían los demás y más, y encima duplicado, ¿no? Y sobre todo su supuesta capacidad para alterar los elementos, para controlar la materia, yo creo que nos entraba por los ojos. A mí son personajes que me da repelús y me explico, ¿no? No dudo, ¿no?, de toda la influencia mediática que tuvo este personaje y que, bueno, para la India en parte le benefició, ¿no? Porque mucha gente iba directamente al sur de la India, a Puttaparthi, para estar con este hombre y están en el Arran, y eso pues genera también muchos beneficios y muchas divisas para pero la India. Sería mejor que fueran un poquito más a la derecha y fueran a la fundación de Vicente Ferrer. Sobre todo por el nombre del sitio. Puttaparthi, sí. Bueno, Puttaparthi es la zona. El Arran era Prasantini Layam. Sí, además que es la morada de la paz divina, suprema. Sí. Lo que decía era eso. En fin, esa parte es indudable, en fin, que estuviera considerado un santón, que estuviera considerado un dios por sus seguidores, que hiciera muchos actos no benéficos. No un dios, Dios. Dios, vale. O sea, él era la última encarnación de Dios en la Tierra para sus seguidores. Era el último, o sea, estuvo Krishna, estuvo Buda, estuvo Mahoma, estuvo Jesús y después el que venía era él. Sí, o sea, pues falta Maitreya, no. O sea, que no estaban muy enterados. Es el que tiene que llegar. Pero entonces, cuando lo comparo con otros grandes gurús de la India o grandes líderes espirituales de la India que no tuvieron este comportamiento tan ególatra, es lo que me hace sospechar un poco siempre de Sai Baba, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de Krishnamurti, de Yogananda, que para mí me parecen dos grandes referentes dentro de la espiritualidad, no solo hindú, sino universal, ¿no? Y no tenían este tipo de parafernalia, no tenían esos millones de seguidores, por lo menos tan visibles, no estaban esperando que hicieran milagritos, nada de eso. Sencillamente daban su mensaje, escribían sus obras y practicaban lo que tenían que hacer, es bueno, con su acción. Sí, bueno, pero no deja de ser milagros, es decir, en el fondo... es algo para que la gente que está allí quede anonadada con ese poder que ostentaba Sai Baba. Y yo no entro si eran auténticos o no eran auténticos. Estaba claro que hacía cosas increíbles, ¿no? Pero no deja de ser algo de cara a la galería. Es decir, veis que yo soy Dios y por lo tanto voy a hacer cosas que vosotros no sois capaces de hacer. Resucitar a un muerto o crear de la nada el Djibouti. Bueno, pues vale, perfecto. Pero eso a mí me da repelús. Porque un gran maestro, un gran líder espiritual, no tiene que hacer ese tipo de cosas. Es decir, lo que tiene que hacer es dar ejemplo. ¿Insinúas que Jesús no era un gran maestro espiritual? Sí, se trataba de hacer milagros. Pero hacía milagros a pesar. Es una pregunta con mala leche. No, lo sé. Porque si te das cuenta, por ejemplo, en las bodas de Caná, ¿por qué hace ese milagro? Porque su madre le dice, hombre, que la boda va a ser un desastre, que no tienen vino, haz algo. Entonces el otro dice, bueno, venga, vale, si no queda más remedio. Pero lo hace un poco a expensas de lo que le están diciendo. A eso me refiero. Y cuando hablas de Vicente Ferrer, ahí tienes. O sea, en el tiempo y casi en el espacio han coincidido dos grandes personas. Yo me quedo con Vicente Ferrer. ¿Por qué? Porque desde la humildad, desde el silencio, ha hecho unas grandes obras y sobre todo ha generado muchísimos seguidores. Pero son seguidores que no se van a manifestar en ninguna plaza ni están esperando que de la mano surja ese Djibouti especial. No, sencillamente las obras están ahí, en todos los niños que millones y millones de personas han apadrinado. Esa es la verdadera encarnación de Dios. Vicente Ferrer y su fundación, que reiteradamente opta y desde, aunque se salga de las normas, que cambien las normas y que sea candidato a ese Nobel de la Paz. Candidato no ganador, ¿qué coño candidato? Por lo menos no existen los candidatos en el Nobel, no que se conocen, no son públicos. Así que candidato siempre ha sido, por lo menos en el corazón de muchísimas personas. Así que ojalá en el 2012 tenga el reconocimiento esa fundación que merece, la fundación de Vicente Ferrer. ¿Han sido los protagonistas o nos va a quedar alguno todavía para la segunda hora de tertulia, esta tertulia especial entre 12 y 1? Ahora recuperamos un poquito nuestro horario normal, pero continuamos con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández y con Manuela Carballal. Pero para despedir la hora, Silvia, Luana Lubre. Exactamente, aquí hay bastante connotación gallega, no sé por qué, pues de vez en cuando aparece por aquí por el programa. Suben mucho y bajan mucho, ¿verdad? Y yo creo que Luana Lubre siempre ha estado muy unida a La Rosa de los Vientos y es un momento para empezar el año fantástico.